En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contaros toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol. En un jueves en el que en este caso el punto de mira no lo tenemos puesto en el próximo partido de liga, porque afortunadamente no hay liga, y digo afortunadamente por ese virus que ha atacado de lleno a la plantilla del Elche Club de Fútbol. Aquí estamos en la sintonía del 101.4 en Teleelche, en Radio Marca, para contarte toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. ¡Arrancamos! Y es que ese virus que ha atacado la plantilla del Elche Club de Fútbol remite poco a poco. Hoy entrenaron 10 jugadores, pero 9 siguen recuperándose. Mañana viernes el presidente del Elche, José Sepulcre, podría anunciar que el club ha conseguido el crédito para, entre otras muchas cosas, poder fichar jugadores en el mercado de invierno. De hecho, el máximo dirigente ha estado esta mañana en Madrid, en la sede de la Liga, para negociar con Tebas la viabilidad de poder fichar ya. El concejal de deportes del Ayuntamiento de Elche, Daniel Rubio, está ya en nuestros estudios de Teleelche Radio Marca para explicar los motivos por los que ha dimitido como consejero del Elche Club de Fútbol. Pues van a ser nuestros argumentos en el día de hoy, pero como ya está con nosotros el concejal de deportes Daniel Rubio, voy a saludarlo ya porque ha tenido a bien atendernos. Ayer fue un día especialmente, vamos a decir, complejo y duro para él. Y bueno, pues hoy queríamos escuchar de su voz, sobre todo los aficionados del Elche Club de Fútbol, qué ha pasado y por qué ha dimitido. Lo primero que hago ya es saludar a Daniel. Daniel, buenas tardes. Muy buenas tardes. La primera pregunta directa, ¿por qué te marchas del Consejo de Administración? ¿Por qué presentas esa dimisión? Bueno, como conocéis, Paco, mi llegada al Elche Club de Fútbol se produce en una época complicada para el Elche, en la que el presidente nos pide ayuda al Ayuntamiento de Elche, porque había problemas con en este caso con Juan Carlos Ramírez, que habían instrucciones después de no pagar a jugadores, no pagar a Hacienda, no pagar a Seguridad Social. Es decir, una época un poco de caos para el Elche, y nos pide que nos involucremos, que debemos estar ahí y echar una mano. Finalmente se logra resolver ese problema y a partir de ahí pues nos quedamos en el Consejo de Administración, porque así se nos pidió por parte del Elche Club de Fútbol. Pues bien, lo que sí que es cierto que llevo tiempo solicitando documentación al Elche Club de Fútbol, conforme a los derechos y deberes que me confiere mi cargo como consejero y como concejal del Ayuntamiento de Elche. Te lo he hecho tanto de manera verbal como de manera escrita. Esa información no se me ha remitido y bueno, pues yo no puedo ser responsable de los actos que hagan otros. Entiendo que las decisiones que uno pueda tener debe asumir las consecuencias, pero por decisiones que uno no toma no debe asumir las responsabilidades de esos actos. ¿Por qué el club? ¿Qué explicaciones te da de por qué no te da esa información que tú pides? Bueno, tampoco se me dice ninguna razón en concreto. Yo la solicitado ya, viendo que la solicitaba de manera verbal y no se me daba. Me decían que me la iban a facilitar y no, nunca me llegaba. La solicité mediante Burofax en varias ocasiones. No se me contestó. En el último consejo lo manifesté para que costara en acta. La verdad es que solamente he tenido oportunidad de asistir, porque así se ha convocado únicamente a un consejo en los últimos tiempos, y en el turno de ruegos y preguntas, donde se deben hablar las cosas, manifesté pues que volví a leer para que todos tuvieran conocimiento la documentación que solicitaba y por qué la solicitaba. Y bueno, pues no se me, se me dijo que bueno, que sí va a haber todo, pero pasa el tiempo. Estamos hablando de que esa solicitud última la realicé el 11 de agosto. El consejo fue el 13 de octubre y bueno, pues ya ha pasado un tiempo. Yo he confiado, pensaba que si me iba a dar esa documentación, no se me ha dado y he tomado la decisión de presentar mi dimisión. Muchos seguidores del Elche, muchos aficionados, me imagino que si no están muy puestos, pues dirán, ¿cómo es posible que si el presidente y el actual consejo es el que llama a Daniel Rubio como representante del ayuntamiento para echar una mano, para formar parte de ese consejo de administración, ahora se te niegue la información? Además, ellos mismos hace un par de meses solicitan a la alcaldesa que tú ya no, que no estés, que no formes parte de ese consejo. ¿Qué ha pasado ahí? Han tenido que pasar muchas cosas. Yo sé que desde el consejo, de alguna manera se dice que tu afinidad o amistad con el ex vicepresidente Juan Anguix, pues puede haberte pasado factura, porque una vez que él ya está fuera, pues desde el consejo entienden que tú puedes darle información a él. ¿Cómo puedes explicar ese cambio tan radical de la confianza del que te llama al que ya no quiere estar contigo? Yo entiendo que eso deben contestarlo ellos. Lo que me dices de Juan Anguix, pues sí que es cierto que Juan Anguix, en el periodo que estuvo, mantuvo una buena relación con él. Eso lo ha visto todo el mundo y es lógico que la gente lo piense. Yo creo que hay que diferenciar las relaciones que pueda tener cada uno a título personal de las relaciones de un cargo que ostenta. Tú, Paco, puedes tener relación de amistad con cualquier consejero, con el presidente. Lógicamente, tú cuando vienes a dar tu trabajo cumples con objetividad, intentas dar la noticia con objetividad. Pues igual, yo siempre nunca he votado en contra de ninguna decisión, más bien siempre he votado a favor, salvo en algunos aspectos en los que pensaba que por mi condición de concejal debía abstenerme, y siempre ha sido así. Entonces no entiendo ese planteamiento. De todas maneras, si lo único que se me puede achacar a mí es que soy amigo de una persona que me presentó como amigo suyo, el presidente del Elche, pues bueno, pues cada uno que diga. Yo no voy a hablar, ya lo anticipo, no voy a hablar mal de Pepe Sepulcre. Es el presidente del Elche, es el presidente de la entidad más representativa de la ciudad y merece mis máximos respetos. Uh-huh. Yo, lógicamente, vengo a contar lo que ha ocurrido y que cada uno saque sus conclusiones. Presentas la dimisión como miembro del consejo, pero sigues dentro del patronato. ¿Por qué sí sigues en el patronato? Bueno, llego como consejero, como te he dicho, y como manifestó por comunicado el Elche Club de Fútbol, como representante del ayuntamiento, en su día se me anunció. Me sorprende también un comunicado que dicen que no estoy a título personal, no estoy como representante del ayuntamiento. Bueno, pues yo creo que llego en una época al Elche para ayudar, para estar con el Elche Club de Fútbol, y bueno, pues termina esa época y me voy, pero lo que sí que es cierto es que soy miembro nato de la fundación por los estatutos de la misma, que dice que el concejal de deportes es el miembro de la fundación, y entiendo que en la gestión, lógicamente, no puedo estar porque no participo de ella, pero sí puedo estar como miembro de la fundación, que es la máxima accionista. Cabe recordar que el Elche es un club atípico, en el que los que gestionan la entidad la gestionan con dinero público, con el dinero que en su día puso el IBF, y que por ello yo creo que es importante, pues, que también hay una presencia del ayuntamiento en la fundación. ¿Por qué crees que en el comunicado, lo digo porque no lo había leído, pero anoche hizo un comunicado el club, el Elche, sobre tu marcha, que habían recibido ese burofax, y dice en una de las frases: el Elche Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva, debe aclarar que don Daniel Rubio Pérez era miembro del Consejo de Administración como persona física, y en dicho sentido fue aprobado su nombramiento por la Junta de Accionistas del Elche Club de Fútbol. ¿Por qué hace ese matiz de persona física cuando tú representas al ayuntamiento? No lo entiendo, yo no estoy lógicamente porque haya comprado acciones del Elche Club de Fútbol, ni estoy por nada, simplemente desde el momento que soy concejal de deportes se me pide que me incorpore. El Elche hace público mediante un comunicado que el ayuntamiento se incorpora al consejo de administración representado en mi figura, y bueno, pues no entiendo ese matiz a qué viene, habrá que preguntarles a ellos. ¿Tu dimisión supone también el distanciamiento del ayuntamiento con el club? Yo creo que el ayuntamiento de Elche, y lo manifesté en mi comunicado, bueno, en el comunicado que en realidad realizó el ayuntamiento de Elche, lo deja claro. Nosotros vamos a estar siempre al servicio del Elche Club de Fútbol, en lo que el Elche pueda necesitar. Ahora bien, yo a título personal, aparte, independientemente de que soy aficionado del Elche desde siempre, y eso lo sabe la gente, pues que desde ha estado en segunda B, los pocos que íbamos al campo los conocemos siempre, yo no puedo asumir una serie de responsabilidades que tiene uno como consejero de la entidad por actos que desconoce. Es decir, yo tengo una serie de responsabilidades, no solo políticas, que las podría tener, sino también de título que afectarme a mi patrimonio, incluso penales, que no estoy dispuesto a asumir. Insisto otra vez un poco en el matiz. Tú como representante del ayuntamiento, entiendo que el ayuntamiento y tú no estáis de acuerdo en la gestión que está llevando el club a nivel económico y de esa poca transparencia de la gestión del día a día, ¿no? Bueno, nosotros hemos dicho y lo hemos hecho que no se dan las condiciones necesarias y por eso abandonamos la entidad. La relación con el Elche siempre va a ser para lo que nos necesite. El Elche en el comunicado contesta también que se va a proceder a nombrar un nuevo consejero solo por el tiempo que reste desde su nombramiento hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, que será en diciembre. ¿Sabes si van a poner a alguien del ayuntamiento? No, el ayuntamiento ya lo ha manifestado en el comunicado. Nosotros salgo yo y lógicamente no va a entrar nadie. Eso no es bueno para el club. Bueno, nosotros pensamos que en otras épocas también no ha habido la presencia del ayuntamiento. En la anterior legislatura no la hubo. Nosotros pensamos que vamos a seguir velando por los intereses del Elche desde la fundación. ¿Cómo está el Daniel? Porque tú has estado muy ligado al Instituto Valenciano de Finanzas. Sí. ¿Y cómo está ahora mismo el interés del IVF en incorporar al patronato nuevos patronos? Se habló de que empresarios de la ciudad, ¿quiénes van a ser? ¿Cómo está ahora mismo? ¿Cuál es la última hora? Yo tengo que ser muy claro. O sea, yo me debo a los ciudadanos de Elche, me debo a los aficionados del Elche, y creo, y si voy a ser muy sincero, yo entiendo que el dinero público no debió ser empleado para una sociedad anónima deportiva, por muy del Elche que sea. Sí, también es cierto que sin ese dinero el Elche habría desaparecido, pero lo que entiendo, y entienden creo que todos los ciudadanos, es que a partir de ahí, desde que se presta ese dinero, se toma esa decisión, se deben tomar todas las medidas para garantizar la recuperación de ese dinero. Yo entiendo que desde el principio en la fundación del Elche Club de Fútbol debió haber gente independiente, que no fuera la gente que está en el Consejo de Administración o controlada por la gente que está en el Consejo de Administración. Así lo entiende el IBF. El IBF es conocedor de la situación del Elche Club de Fútbol. Están preocupados, quieren buscar soluciones y la fórmula que plantean es esta, pero bueno, también es cierto que vemos que pasa el tiempo y que no se actúa. Hay un claro ejemplo como es el del Valencia. En el Valencia había un problema similar, se actuó porque se dan dos circunstancias, el hecho de querer recuperar el dinero y luego el sentimiento de la gente de allí, que es del Valencia. Aquí parece que no se dan esos dos supuestos. Yo creo que van a actuar, pero bueno, cada uno debe asumir las responsabilidades que tiene. Pero cuando dices que tienen que actuar, ¿a quién te refieres? ¿Al IVF o al Elche? Yo creo que el IVF tiene que tomar una decisión. ¿Y hay ya nombres y apellidos de empresarios ilicitanos para formar parte de ese consejo? Yo creo que lo importante es que el perfil de la idea que se tenía, que era gente de la ciudad de Elche, gente independiente que representara pues a colectivos de la ciudad, empresarios, esa era la idea, gente que no estuviera vinculada a nadie y que pudiera decidir libremente, y no se buscaba, lógicamente, ni muchísimo menos, ni quitar al presidente, ni quitar al consejo, ni nada, simplemente pues velar por los intereses del Elche de manera como máximo accionista, y lógicamente pues que se le den las cuentas pertinentes, velar que todo se hace con el debido cumplimiento, y bueno, pues como órgano garante de la gestión de... que yo creo que incluso beneficiaría al consejo y a, en este caso, al presidente. Es completamente lógico y sensato lo que estás contando. Lo que yo no sé si también existiría la posibilidad de que alguna persona o alguna empresa pudiera comprar ese paquete accionarial que ahora mismo está en manos, un 56% creo, en manos del IVF, si esto se lo plantea el Instituto Valenciano de Finanzas. Hombre, yo siempre desde el ayuntamiento hemos abogado por la fórmula mejor, es el tema, coincidíamos con ello, que era el tema de que hubiera una fundación independiente, ver lo que hay, la realidad, porque yo creo que el IBF no puede vender algo que no sabe lo que vale, aparte, independientemente, que nosotros, nuestro interés es que sean manos ilicitanas las que gestionen el Elche Club de Fútbol. Eso es lo que yo pienso, pero si viene un Peter Lim de turno, como ha pasado en el Valencia, ¿eso puede pasar? Pues desconozco la decisión que tomaría el IBF, deben ser ellos los que lo tomen. Nosotros hemos dado nuestra opinión, que entendemos que conjuntamente con ellos que debe haber un cambio en la fundación y que no debe haber cambios en el consejo de administración, sino ver la situación real de la entidad y a partir de ahí pues tomar decisiones, si debe ser, se debe, pues no sé, la decisión que se haya que tomar, si debe ser los consejeros o la gente que entra en la fundación quien presente una propuesta al IBF, si deben ser otros empresarios de la ciudad, pero bueno, lógicamente nadie puede presentar, entiendo yo, una oferta al IBF sin conocer la situación real de la entidad. Pues yo creo que más o menos están todas las dudas resueltas. No sé si te gustaría aportar algo más. No sé si has tenido comunicación en estas últimas 24 horas desde que existe el comunicado con consejeros del Elche. No sé si con el presidente, si has tenido algún diálogo. Bueno, con algún consejero sí que he hablado, me ha mostrado su apoyo y bueno, el presidente no ha tenido la oportunidad de poder hablar. Yo, mi mensaje es que lo importante aquí es el Elche Club de Fútbol. Tenemos la gran suerte de tener una afición magnífica y sobre todo también a un entrenador muy comprometido, muy capacitado, a una plantilla que lo va a dar todo y que estoy convencido de que el Elche va a permanecer en primera división y que sobre todo mandar un mensaje a la afición que el Elche Club de Fútbol siempre será de la afición del Elche, de nadie más. Daniel Rubio, concejal de deportes del Ayuntamiento del Elche Club de Fútbol, te agradezco que hayas estado hoy aquí con los oyentes de Tele Elche en Radio Marca y compartir tus opiniones. Muchas gracias, Paco. Gracias a Daniel. Hacemos una pausita y entramos con más cuestiones relacionadas con el Elche Club de Fútbol. El SEAT Ibiza ha cumplido 30 años, 3 décadas de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y para celebrarlo, Serrauto dispone de unidades limitadas, súper equipadas, por 7.900 euros. Has oído bien, todo un Ibiza por solo 7.900 euros con navegador, Bluetooth, llantas, el equipamiento más completo. Descuento promocional, plan PIBE y descuento por financiar incluidos. Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante, Grupo Serrano Automoción. ...15% de descuento en la nueva colección otoño-invierno en Xtep. Diviértete comprando moda sport en nuestras tiendas Xtep al 15% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Dicen que cuando conduces un Alfa Romeo, se te acelera el corazón. Y si ahora te cuento que solo hasta fin de mes tienes oportunidades irrepetibles en toda la gama Alfa, solo para unidades limitadas y solo hasta fin de mes, ven a probarlos. Esquella Automóviles, en Elche, Sor José Falcorta 37 y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? Yeah,

el presidente y el director general. Lo máximo que le podíamos sacar al presidente es que era optimista con el tema del crédito. No ha querido decir absolutamente más. Lo único que particularmente me dijo es que el viernes habría rueda de prensa. Lo cierto es que esta mañana el presidente ha estado en la sede de la Liga para tratar de ofrecer datos a Tebas, al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, de que ya van a disponer del dinero, por tanto no hay que ser muy inteligente para entender de que el acuerdo está cerrado, y lo primero que quiere hacer es desatascar el tema del presupuesto. Es decir, que les levanten el veto, el límite presupuestario, para firmar ya a Mudingalli y a partir de ahí firmar otros dos o tres futbolistas. Objetivos: otro centrocampista, otro lateral derecho y otro media punta. Ya hemos apuntado los nombres en los últimos días, no queremos hacernos más pesados, ahora ya es trabajo de Víctor Horta, aunque, como digo, todo esto es extraoficial, esto es oficioso. El club no ha verificado absolutamente nada, que esa es otra de las cuestiones que debería hacérselo mirar, el tema de la comunicación. Cuando se quejan de que no hay transparencia y que hay oscurantismo, habría que trasladarlo también a muchas de las ramas del club, no solo la económica. Por ejemplo, hay un tal Gaby Mudingalli que entrena con el Elche ya hace 3 semanas y que oficialmente no es jugador del Elche. Ni tiene ficha, ni ha sido presentado, ni nadie en el Elche ha dicho qué hace ese jugador ahí. Que todos lo suponemos, sí. Pero, hombre, como mínimo, sacar un comunicado, algo que diga, mira, este chico está entrenando aquí porque queremos ganarle tiempo al tiempo y para cuando presentemos su ficha ya estará físicamente. Oye, y la gente lo puede entender o no, pero por lo menos da una explicación. Es como el tema de los partes médicos. ¿Pero por qué no hay partes médicos? Si se han cogido el manual de los grandes equipos, cómo trabajan, que lo hagan para todo. Porque los grandes equipos sí dan partes médicos. De vez en cuando, no siempre. Pero, hombre, ante una tesitura como la de un virus que afecta al 80% de la plantilla y que todo el país pone los ojos en el Elche Club de Fútbol por esta situación anómala y poco habitual, extraordinaria, diría yo, que menos que sacar un parte médico y decir, mira, hoy estos se han recuperado y estos son los que han entrenado, no hay por qué alarmarse, simplemente ha pasado esto. Nada, cero información. Desde luego, esto ayuda muy poco, por supuesto, a la propia imagen del club. Y salpica directamente al máximo responsable, que lo es para lo bueno y para lo malo. Y ahora todas les están viniendo en los carrillos. Son todo bofetadas. No hay una noticia buena. Hoy han entrenado Pellegrín, Albacar, Jonatas, Damián, Rocco, Adrián, Faisal. Estos 7 son jugadores del Elche. O sea, los mismos de ayer. Y se han incorporado a estos entrenamientos Titón y Cisma. Es decir, se han recuperado 2. Va poco a poco remitiendo. Hacemos de médico, ¿eh? Porque como no nos dan información, han ido remitiendo poco a poco los enfermos. Muy poco a poco. Hoy solo se han recuperado 2. Titón y Cisma. Y un tal Mudingalli, que suponemos que algún día será jugador del Elche, también entrenó ayer y lo ha hecho hoy. Es decir, que han entrenado 9 jugadores hoy de la primera plantilla, más un chaval llamado Gaby Mudingalli. Y hay 9 que siguen con el virus, que hoy no han estado. Seguramente, estoy completamente seguro, que de estos 9 alguno no es por el virus. Es porque o se está recuperando en el gimnasio, pero como no dan información, los metemos a todos en el mismo saco. No han entrenado por virus Manu Herrera, Lombán, José Ángel, Arón, Coro, Mosquera, Víctor Rodríguez, Álvaro, Cristian Herrera y pare usted de contar. Faltan 2 que están con sus selecciones, Pasalic y Rodríguez. Bueno, pues el tema del virus, que hoy, en el después del entrenamiento, pues hablamos con Adrián, al que le preguntamos, bueno, pues cómo estaba el tema del virus. Y ha respondido con cierta ironía y humor. No, yo no. Raza superior. Raza superior, él no. ¿Qué ha pasado con el virus? No sé. Se ha propagado ahí, no sé. Se besan entre ellos. ¿Se sabe no de sé, qué es? No tengo ni idea, pregúntale al doctor. Yo estoy muy bien. Al doctor, dice. Bueno, y si hubiese liga, le preguntamos, bueno, es una buena noticia, no hay liga. Y esto respondía. Sí, aunque bueno, todos esos que no han entrenado ayer, seguro que si hubiera liga estarían fenomenal. Pues se habrían quedado en casa. O sea, quiere decir que se han quedado en casa porque no les apetecía trabajar. Dicho así, digo yo. Hombre, tiene que haber seriedad y tiene que haber un parte médico, sobre todo en estas cuestiones. Vale, yo entiendo que el entrenador no quiera darle pistas al rival, pero hombre, no hay partido. Y esto no es favorecer o perjudicar el que tengas más o menos opciones de ganar al Córdoba. Pero bueno, seguramente estoy equivocado. Después de 25 años en esta bendita profesión, seguramente estoy diciendo una locura. Que nos informen, por Dios, si somos nosotros los que tenemos que informar. Luego se quejarán, eso sí, de que no contrastamos y de que no damos las noticias como son. Que se quejen. ¿Cómo está Adrián, a pesar de ser suplente? Le preguntábamos. Bien. Estoy animado, no. Por supuesto que no pierdo la confianza, han sido dos partidos, venía participando en todos los partidos, mayormente de titular, y para nada pierdo la confianza en mi fútbol y estoy seguro de que pronto volveré a estar ahí. Voy a ir al corte porque se ha producido un choque de pareceres, ¿no? Porque le he preguntado a Adrián, yo personalmente en la rueda de prensa, si de alguna manera se siente señalado por la derrota de Valencia. Además se lo he hecho sin ningún tipo de acritud en absoluto, ni en sentido peyorativo. No, simplemente porque es la primera vez que yo al menos hablaba con él desde que él terminó aquel partido. En nuestros micrófonos dijo que él se autoinculpaba sobre todo del gol, del segundo gol, ese córner que no defiende bien a Parejo, que remata de cabeza, pero bueno, igual que él, pues el primero falla Rocco y en el tercero pues falla otro jugador, ¿no? Que le honra en ese momento, no tenía por qué, pero el autoinculparse. Pero ha estado a la que salta. Vamos, parecía que no le ha sentado nada bien la pregunta. Insisto, yo para mí era la primera vez que lo veía desde entonces y mi pregunta era absolutamente normal. Te has caído del equipo. Desde entonces, yo no tengo la culpa de que te haya quitado Escribá, en todo caso, o la tendrás tú o la tendrá él, pero yo no, yo solamente pregunto. Y esta era su respuesta cuando yo le preguntaba si se siente señalado por la derrota de Valencia. Joder, pero es que estamos hablando de algo que ha pasado hace 3 semanas y que además dije públicamente, hablé públicamente sobre ese hecho, así que no, o sea, volver... Sí, pero es que ya he contestado a eso, y hace 3 semanas ya del partido, y contesté a eso además nada más terminar el partido en zona mixta, o sea, no voy a volver al tema. En zona mixta sí contestó, claro que sí, pero entonces no sabíamos que se iba a caer del equipo las 2 siguientes semanas. Ya, yo creo que están por ahí mis declaraciones, ya no voy a volver a ese tema, y por supuesto ya lo he dicho al principio de la rueda de prensa, lo que haya pasado en estos 2 partidos no... quita mi forma de ver al entrenador, ni pierdo la confianza en lo que es mi fútbol, y estoy seguro que voy a volver a ser importante en el equipo. Y al final el míster tiene que tomar decisiones porque al equipo no le estaba yendo bien. ¿Que en esas decisiones estaba que no jugase Adrián? Pues bueno, uno le fastidia no jugar, pero tiene que volver a ponerse en marcha y volver a estar preparado para cuando llegue. No empecé la liga de titular y al segundo partido ya estaba ahí. Y al final enlacé un montón de partidos de titular, o sea que eso no cambia mi forma de ver las cosas. Y se le preguntaba que se le notaba molesto con algo o con alguien. No, en serio, para nada. O sea, si te has sentido que a lo mejor te contestaba de aquella manera o algo, no, para nada, en serio. Lo que pasa es que estoy contestando algo que ha sucedido hace 3 semanas ya, ¿no? Han pasado 2 partidos por delante y podríamos hablar de otras cosas. Y además que yo traté ese tema nada más terminar el partido, porque lo que sí que soy una persona que va de cara y dice las cosas como piensa. Y en ese momento contesté. Adrián, que sí, que tienes razón, que trató ese tema no. Trató el tema, nada más terminar el partido, y además en nuestros micrófonos, de que él se sentía culpable de uno de los goles. Pero eso no tiene nada que ver para la pregunta. Porque no sabíamos en ese momento que iba a ser suplente en los 2 siguientes partidos. Y eso es lo que le comentábamos a Adrián. No, y le contesté a Montserrat en una entrevista para AS también hace 2 semanas. Creo que también contesté a esta situación a Julián. A lo mejor no has leído, vale, no pasa nada. Pero me refiero que a lo que voy es que contesté ya sobre este tema, que no voy a volver a ir a un tema de hace 3 semanas. Perfecto. Contestó a otros compañeros, muy bien. Pero a este medio, a estos 3 medios, Teleelch, Teleelch Radio Marca y Teleelch.es, no contestó, ni yo vi esas declaraciones. Pero no por nada, simplemente porque no las leí. No pasa nada por hacerle esta pregunta. Yo creo que sí que estaba molesto, como si pensase que yo quería meterle el dedo en la llaga. No, perdona, Adrián. Tampoco te he preguntado que esta jornada última fuiste el único de los 8 fichajes que no jugó. Si hubiera querido tener, como tú dices, o piensas que a lo mejor te hacía la pregunta con un poco de mala leche. No, en absoluto. Es que creo que no van por ahí los tiros. Pero bueno. Él está en su derecho de enfadarse y yo de preguntar. Para terminar con el tema de, o en este caso con la entrevista de Adrián, se le preguntaba si la permanencia pasa por ganar en el Martínez Valero. En todos sentidos. Yo creo que se está viendo que a lo mejor no ha sido suficiente con lo que hemos hecho y todos tenemos que mejorar. No, perdona, esta no es la respuesta, sino esta, ante la pregunta de si había que la permanencia, ganarla, conseguirla en el Martínez Valero. Los equipos pasan la permanencia por casa, para todos, hombre. Yo creo que los equipos, 10, 11 equipos de la liga, casi siempre la permanencia la consiguen porque son mejores en casa. ¿Tienen que mejorar? En todos sentidos. Yo creo que se está viendo que a lo mejor no ha sido suficiente con lo que hemos hecho y todos tenemos que mejorar, tanto como equipo como individualmente, para seguir dando pasos hacia adelante y mejorar, porque podemos mejorar, podemos dar mucho más, claro. ¿Y él también? Yo me encuentro bien, me encuentro muy bien en los entrenamientos, entreno bien y ya te he dicho que estoy preparado. Pues ahí están las declaraciones de Adrián, que como digo, pues fue de los 8 nuevos refuerzos, de los 8 fichajes, casualmente la primera vez que sucede que pone a tantos fichajes el técnico blanquiverde en un 11 titular, los puso a casi todos, menos Adrián, que estuvo en el banquillo. Bueno, pues que yo, ojo, que quede claro que no tengo absolutamente nada con Adrián, que si está la que salta será porque él olfatea algo raro, que el que lo ha dejado en el banquillo no he sido yo, que ha sido el señor Fran Escribá en los 2 partidos en los que el Elche ha sumado 4 puntos. Que esto no quiere decir nada, a mí me parece que es un buen futbolista que le puede venir muy bien al equipo, pero el entrenador ha decidido quitarlo. Pues vale, pues es la decisión del técnico. Y si te molesta que te pregunten los periodistas, pues hombre, yo creo que no debería molestarte. Simplemente respondes y ya está. Pero que yo por mi parte no tengo ningún problema con este futbolista. Bueno, pues vamos llegando al final del programa. El equipo que, por cierto, pues realizará mañana el último entrenamiento de la semana, porque recordemos que el técnico del Elche ha dado pues fin de semana de descanso. Por tanto, sobre todo les va a venir muy bien, les va a venir francamente bien a los jugadores que están pues recuperándose de esa gastroenteritis, de ese virus. Les va a venir fenomenal para reponer fuerzas, porque ya a partir del lunes hay que estar a tope para preparar esa finalísima que el domingo 23 de noviembre se va a disputar a las 7 de la tarde en el Estadio Martínez Valero. Bueno, nos vamos ya. Saludamos a nuestra compañera Rosa Lucas. Rosa, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. ¿Dónde nos vamos a comer hoy? A la alacena que tenemos aquí al lado, en el centro mismo de Elche. Tenemos a la alacena, que todos los días tiene el menú por 11,90 euros, donde incluye un arroz exquisito. Por ejemplo, hoy estamos a jueves. Pues hoy jueves tienes en la alacena, en el menú, arroz negro con calamar, por solo 11,90. Pero no te sirven solo el arroz, claro que no. Tienes tu entrada, tienes tu ensalada, tu postre, tu bebida. Completísimo el menú de la alacena por solo 11,90. Hoy jueves, arroz negro con calamar. Y mañana, yo siempre te cuento el del día de después, pues porque a lo mejor hoy ya tienes tus planes hechos, pero mañana los puedes hacer en la alacena, porque el viernes en el menú incluyen arroz con costra y también caldero de gallina de roca, como en Tabarca, con su arroz y alioli de mortero. El menú del viernes son 13 euros, nada más. El menú del viernes por 13 euros tienes ese arroz con costrao, también el caldero de gallina de roca como en Tabarca, con su arroz y el alioli de mortero. Todo esto aquí al ladito, en el mismo centro, en la alacena. Pues nos vamos a la alacena a comernos ahora mismo ese arroz negro con calamar. Gracias, Rosa, también a todos por vuestra asistencia, como siempre. Mañana pasamos lista. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.